Es un gusto saludarlos una vez más, hoy día lunes, para continuar con el estudio de la lección número 11. El título para esta ocasión es La invitación del rey. ¿A qué estaba invitando el rey? A la boda, a la fiesta de bodas, pero quien se estaba casando era su hijo. Sé que alguna vez has ido a una boda, te han invitado a algún casamiento o has participado tal vez por ser familiar o te ha tocado ser parte del grupo que acompaña a los que son contrayentes. Y las bodas son momentos muy emocionantes, son especiales para la vida de aquellos que se unen en matrimonio como para sus familias. Pero seguramente no has tenido el privilegio, ni yo lo he tenido, de ir a la fiesta de bodas del hijo del rey. No era una fiesta pequeña, no era algo sencillo, era un acontecimiento grande. Y así lo dice el relato de la parábola que Jesús estaba contando. Jesús quería impresionar en la mente de aquellas personas con imágenes que ellos habían vivido, así que las parábolas eran acontecimientos los cuales ellos habían compartido en algún momento de su vida, y entonces, por estar relacionados con ellos, les era fácil recordar. Seguramente casi todos los que escuchaban a Jesús habían asistido a alguna boda, y las fiestas eran grandes, y ellos las podían recordar muy bien, por lo que habían comido, por quienes habían estado con ellos, por lo que habían disfrutado de ese acontecimiento. Así que Jesús les dice acerca de la boda del hijo del rey. Este hombre preparó un gran banquete. Claro, era su hijo el que se estaba casando. Así que hizo también invitación para que todos pudieran llamar. Pero el versículo 3 del capítulo 22 de San Mateo, donde se encuentra relatada esta parábola, nos dice que las personas no quisieron ir a la boda. ¿Te puedes imaginar el gran privilegio que sería ir a la boda, pero ellos no quisieron ir? Creo que muchos de nosotros solo hemos podido contemplar a través de las tomas de televisión las grandes bodas de esas personas famosas o las de la realeza, como recién acaba de acontecer una de ellas. Así que fue emocionante ver ese gran acontecimiento, todo lo preparado, todo lo que incumbe, todo lo que conlleva hacer una ceremonia de estas. Y el rey, así podemos imaginar que era grande esa fiesta. Y en su corazón estaba el deseo de celebrarlo a lo grande, con muchos invitados, pero ellos no quisieron venir. Tenían otras cosas que según ellos eran más importantes que la invitación del rey. Y algunos de ellos dijeron, no podemos ir. Ignoraron la invitación. Otros dijeron, tenemos una tierra que cultivar. Tenemos negocios pendientes. Y algunos de ellos dieron muerte a los mensajeros del rey. Claro, Jesús estaba dando ese mensaje para que el pueblo entendiera cómo ellos habían rechazado la invitación de parte de Dios, la habían ignorado. Lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Muchísimas personas son invitadas a esa gran celebración que será las bodas del Cordero. Y Jesús hace esa invitación a través de sus siervos, los mensajeros que estamos en las iglesias, y Jesús tiene maneras de tocar los corazones de las personas a través de estos medios de comunicación. Jesús está invitando a muchísimas personas para esa gran celebración de las bodas del Cordero. ¿Pero qué sucede? Las personas rechazan esa invitación. La ignoran, no le prestan atención. Otros dicen tener negocios pendientes y hay que ir porque hay que ganar el sustento. Ya habrá otra oportunidad más adelante. Otros dicen, bueno, todavía tengo algunas cosas que hacer en mi casa, todavía no es momento, así que habrá otra ocasión en la cual sí podré asistir. Y algunos prefieren acallar la voz de los mensajeros de Dios, y como en el pasado también atentan contra la vida de ellos. Así que la invitación del rey fracasó, podríamos pensar, porque cuando los mensajeros volvieron, el rey se enfureció, le molestó mucho que lo hayan ignorado, que hayan despreciado esa oportunidad, así que dijo, estos no eran dignos. Y envió a sus mensajeros entonces a quitar la vida de ellos. Y como el banquete ya estaba preparado, todo estaba listo, y no habían invitados, entonces el rey mandó a invitar a otras personas. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en el estudio de esta semana. Pero quedemos en este mensaje. Todos estamos invitados. Sé que alguna vez alguien te ha presentado el mensaje de salvación en Cristo Jesús, lo has escuchado, has leído algo que tiene que ver, personalmente alguien también te ha dicho. Así que hay muchas maneras en que Dios te ha invitado. No eres digno, yo tampoco soy digno, ninguno de nosotros es digno de asistir a esa boda, pero gracias a los méritos y al sacrificio de Jesús, tendremos el privilegio muy pronto de estar en esa gran celebración. Que no seas tú una de las personas que diga, tengo otras cosas que hacer, me importa poco, me urge más otras razones que hay en mi vida, otros negocios, otros compromisos, y la boda que sea para otra ocasión. No, que eso no suceda. Acepta la invitación, agradece a Dios el privilegio que es que tú puedas estar en ese día y espero tener la dicha de conocerte y saludarte en esa ocasión.